hiciste con José. Yo confío en ti y nunca muere esta fe. Yo sé que lo harás otra vez. Ey, tengo fe, ey, que lo lograré. Ey, y en la tormenta no me voy a detener. Ey, porque mi confianza está puesta en el rey. Y como David al gigante derrotaré. Ey, sé que tú puedes hacerlo como en el pasado lo harás otra vez. Ey, y cosas grandes veremos como en el tiempo lo hiciste con Moisés. Y no lo dudo que tú permaneces siempre con ese gran poder. Ey, estoy seguro que no te limita a lo que hiciste ayer. Tú me has llamado como a Mefiboset. Levanta mis manos cuando me siento caer. Siguiendo tus pasos ya siento que lo logré. Toda gloria y honra siempre sea para el rey. Confiado estoy, mírame, con Cristo es que voy. Si estoy contigo estoy tranquilo, I feel like enjoy. Voy por donde sea y me siento like a boss. Soy un ganador, me siento como Floyd. ¿Pa dónde me llevas, señores, que yo no sé? Tus planes son buenos como hiciste con José. Yo confío en ti y nunca muere esta fe. Yo sé que lo harás otra vez. ¿Pa dónde me llevas, señores, que yo no sé? Tus planes son buenos como hiciste con José. Yo confío en ti y nunca muere esta fe. Yo sé que lo harás otra vez. Curaste lo que tenía, hiciste un nuevo día. Exclamo siempre mi voz de tus grandes maravillas. Veniste a rescatarme cuando nada quería. En medio de la tormenta y de la sequía. Ey, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Yo tengo fe que no me deja caer. Me juraste protegerme. Ey, y yo sé que tú estás siempre en mi caminar. Tú me has llamado como a Mefiboset. Levanta mis manos cuando me siento caer. Siguiendo tus pasos ya siento que lo logré. Toda gloria y honra siempre sea para el rey. Al rey, al rey. Toda gloria y honra siempre sea para el rey. Al rey, al rey. Toda gloria y honra siempre sea para el rey. ¿Pa dónde me llevas, señores, que yo no sé? Tus planes son buenos como hiciste con José. Yo confío en ti y nunca muere esta fe. Yo sé que lo harás otra vez. ¿Pa dónde me llevas, señores, que yo no sé? Tus planes son buenos como hiciste con José.